Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que nos guía. Bienvenidas, bienvenidos a Polen al aire y gracias por escucharnos en esta emisión. Soy Alejandra Carrillo y el día de hoy compartiremos con ustedes un tema delicado de abordar, pero que es de suma importancia nombrarlo: la situación de uso de la tortura para la fabricación de culpables en personas indígenas. Agradecemos al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde Chiapas, quien nos hablarán sobre este tipo de casos que acompañan. Hola, Janis, como siempre, un honor estar ante estos micrófonos. Y pues para nosotras y nosotros es de suma importancia traer el tema de la tortura, ya que sin duda es el ejercicio que violenta los derechos humanos de decenas de personas en nuestro país. Complementaremos este programa con información desde la Ciudad de México, hablando de la marcha de madres buscadoras ocurrida en los días pasados, así como información desde Tlaxcala, donde el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés presentó su informe anual a propósito de sus 23 años de fundación. Aprovechamos para enviarles una enorme felicitación, nuestro reconocimiento por su ardua labor. Y tendremos las voces de los corresponsales que llegan desde Puebla, Veracruz y Chiapas. Y en la música, algunas agrupaciones de rock y autores latinoamericanos que han denunciado las prácticas del maltrato con diversos fines, desde la incriminación a delitos fabricados y la inculpación dolosa con fines políticos o personales. Ahora escuchamos a Miki González y su pieza Puede ser tú. Me dice que no hay golpe militar, pero esto me recuerda cuando había un general en Palacio. Me huele mal. Y arrancando con el contenido de esta semana, y para contextualizar a la audiencia, les compartimos el caso del defensor maya Sotzil, Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo, de 75 años, quien estuvo privado arbitrariamente de su libertad por 3 años y 4 meses y que finalmente fue liberado en el 2018. Si bien estamos hablando de un caso de más de 7 años, toma relevancia porque es hasta este 2025 que se llevó a cabo la audiencia inicial en la que la jueza de control vinculó a proceso a 2 agentes ministeriales imponiéndoles medidas cautelares por el delito de tortura. Sin embargo, los agresores buscan evadir su responsabilidad a través de un amparo indirecto, pese a la existencia de pruebas contundentes en su contra. Casos como estos son los que varios centros de derechos humanos dan seguimiento en distintos puntos del país. En Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas cuenta con un equipo especializado para acompañar en casos de violación de derechos, principalmente en personas indígenas, como el caso de don Francisco, quien actualmente vive con varias afectaciones de salud a consecuencia de los actos de tortura padecidos durante su detención y su estancia en la cárcel. Carlos Ogás, integrante del FRAIBA, nos explica quiénes y en qué situaciones se dan estos casos de tortura como una forma de presionar a las personas para que se declaren culpables frente a hechos que no cometieron. Pues mira, en el FREBA hemos documentado lo que llamamos un patrón sistemático de fabricación de culpables, ¿no? Este patrón de fabricación de culpables pues es impulsado obviamente por las autoridades que imparten justicia, ¿no? Ministerios públicos, jueces, fiscalías, ¿no? En este sentido, uno de los principales actores que está pues siendo impactada de esta fabricación de culpables, porque lo que hacen es fabricar culpables para justificar, digamos, cifras en torno a detenciones, en torno a que se está haciendo justicia o que se está llegando pues a cierta, a lograr cierta paz en el Estado, ¿no? Entonces, esta fabricación de culpables se parte desde un perfilamiento racial, ¿no? Que viene mucho de la discriminación histórica en contra de los pueblos originarios, pero no solamente, también forman parte de él muchas personas jóvenes, ¿no? Muchas personas jóvenes que son acusadas falsamente de delitos, y no solamente se acusan falsamente, dentro de las carpetas de investigación hay fabricación de pruebas, testigos falsos, ¿no? Que muchas veces vienen incluso desde señalamientos de las propias fuerzas de seguridad. Mucho del patrón que también establecemos en la fabricación de culpables son actos de tortura, ¿no? En contra de este perfilamiento racial y discriminatorio para mantenerlos en prisión preventiva, y 24 o 48 horas después aparecen con nuevas carpetas de investigación vinculadas a secuestros, vinculados a asesinatos, que insisto, se retoma desde un perfilamiento racial, ¿no? Pueblos originarios, personas en situación de vulneración económica y por lo tanto con pocas herramientas de defensa política o jurídica, con difícil acceso a abogados que no sean de oficio, ¿no? Por la propia justicia, que es cara. El acceso a la justicia en nuestro país es muy caro, pagar abogados, seguir el sistema, digamos, judicial, el proceso judicial para un abogado, pues es costosísimo para las familias. Y también personas jóvenes, ¿no? Personas estudiantes o personas trabajadoras, campesinas, pues forman parte de esta pues fábrica de culpables, ¿no? Y la tortura como un elemento central en contra de las personas que son detenidas arbitrariamente. Y regresamos a Polen al Aire. Ahora los Caifanes interpretan Piedra, de su álbum El Silencio. Aprovecho para recordarles que todos los programas anteriores los pueden volver a escuchar en nuestro portal medios.bocadepolen.org. Ahí también encontrarán información relacionada con pueblos originarios y derechos humanos. Gracias, Arturo. Y regresando a nuestro tema, traemos el caso de la detención arbitraria de 5 pobladores tzeltales del municipio de Kankuk, quienes han resistido a la militarización de su territorio y a la instalación de megaproyectos. Todos ellos fueron acusados de homicidio calificado. Y al haber pruebas inconsistentes, su caso, según el Freiba, se cataloga como prueba de fabricación de culpables. Carlos, nos comparte más sobre este caso y toda la campaña que se desplegó a nivel nacional e internacional para visibilizar esta situación, que desafortunadamente es una práctica recurrente. Sí, fíjate que esta campaña que nosotras lanzamos en torno a, bueno, le llamamos Levil Smulik Kanan Lukinaletik, que es fabricación de culpables contra personas defensoras de pueblos originarios en Chiapas, ¿no? Esto, bueno, surge a raíz de casos muy particulares y en medio de este patrón de criminalización contra personas defensoras que, pues bueno, suelen ser acusados de delitos que no cometieron, de nuevo, detenidos arbitrariamente en varios casos, torturados, y se prolonga su detención a través de este mecanismo de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Nosotras esta campaña la lanzamos en el marco de que todas eran personas de pueblos originarios, y su detenciones y fabricación de culpables se da en medio de este racismo estructural, ¿no? Por ejemplo, el caso del base de apoyo zapatista Manuel Gómez Vázquez, que fue pues, detenido en diciembre del 2020, que se trata de un joven maya celtal, integrante de las bases de apoyo del SDTLN, y que, bueno, fue falsamente acusado de un delito que no cometió, acusado desde las propias autoridades comunitarias, ¿no? Torturado por ellas mismas y después también procesado penalmente bajo pues una intervención ahí primaria de la Fiscalía de Justicia Indígena, quien bueno, participó en la prolongación de su detención, posterior desaparición forzada y también en la fabricación de pruebas en su contra, ¿no? Por otro lado, tenemos, por ejemplo, dentro de esta campaña a los 5 defensores del territorio de San Juan Cancún: Manuel Santís, Agustín Pérez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Manuel también, ¿no? Que fueron detenidos en mayo del 2022. Y son 5 pobladores celtales del municipio de San Juan Cancún, aquí en los Altos de Chiapas, y que a través de la organización comunitaria, pues venían resistiendo frente a la militarización de su territorio y la instalación de megaproyectos como la carretera San Cristóbal Palenque, que pues con la actual administración del estado de Chiapas, del gobierno de Chiapas, pues se ha vuelto a reactivar este megaproyecto, pues fueron detenidos. Se les fabricaron delitos, ¿no? Se les acusó de homicidio y todos fueron condenados justamente por este delito de homicidio calificado, a pesar de que la defensa pues evidenció que las pruebas eran inconsistentes en su contra y que se trataba de un delito fabricado, ¿no? Los sentenciaron a 25 años por delito de asesinato. Y pues bueno, pero de fondo está la defensa comunitaria, ¿no? De los pueblos y comunidades de San Juan Cancún, de oponerse a la militarización de su territorio y a la imposición de megaproyectos, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que en este marco de la campaña contra la fabricación de culpables, de personas defensoras indígenas de los pueblos acá en Chiapas, pues bueno, es que impulsamos esta lucha por su libertad. Logramos la libertad de Manuel Gómez Vázquez, ¿no? Pero bueno, los compañeros de San Juan Cancún, los 5 de Cancún, siguen detenidos, siguen condenados, y bueno, nosotros seguimos insistiendo en que son inocentes, en que es una detención arbitraria y que es un castigo ejemplar en contra de los pueblos y comunidades que se oponen a la imposición de megaproyectos y militarización de los territorios, ¿no? Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores en Boca de Polen. Recientemente, otra situación de tortura fue denunciada desde la sociedad civil. Escuchemos más información sobre este caso en la siguiente cápsula. Saludos amigos, amigas de Polen al Aire. En esta ocasión queremos compartirles la palabra de Araceli Olivos. Ella es del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, el CEPIADET. Ella nos habla de la situación de tortura que es dolorosamente más común de lo que pensamos en nuestro país. Desde el CEPIADET hemos redactado un informe que está por salir, que se llama La aplicación de la perspectiva intercultural y antirracista en casos de tortura contra personas indígenas, y uno de los estados que estudiamos fue el estado de Veracruz. Es un estado que efectivamente tiene altos números de casos de tortura, y tenemos que considerar que pues es un estado con una gran presencia de pueblos, comunidades indígenas, y que, así como lo decían ustedes, enfrentan las personas indígenas una mayor vulnerabilidad al no hablar o dominar el español, ya ni siquiera mencionar el español legal, pareciera que fuera otra lengua distinta, que a veces muchos términos. No se entiende tampoco si se habla el español. Entonces eso los coloca en una doble vulnerabilidad frente a la lengua, frente a un sistema racista y frente a la tortura generalizada. Nosotros tenemos cifras que sacamos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad que hace el INEGI, y la última, que es del 2021, muestra que el 66% de hombres y 64% de mujeres sufrieron violencia en el contexto de su detención, y es muy alto también las agresiones psicológicas, las físicas, incluso la violencia sexual, que va en 3 de cada 10 personas. Estamos escuchando a Araceli Olivos desde Sepiadet. Nos platica ahora cómo esta práctica, la tortura, se convirtió también en un método para la resolución de casos judiciales, inculpando personas y resolviendo de una manera aparentemente ágil los casos. Se tortura porque eso posibilita que las autoridades ya no tengan que preocuparse por hacer una investigación policial, incluso científica, de un hecho como en este caso un homicidio, por ejemplo, y la tortura pues facilita fabricar pruebas a las personas que están siendo detenidas, las obligan a grabar mensajes, tocar objetos, dar información, señalar falsamente a otras personas. Desde Sepiadet, Araceli Olivos nos platica de cómo esta práctica de tortura, que viene directamente de las fiscalías, afecta a los más pobres, a los más vulnerables, a comunidades indígenas y rurales. A veces la finalidad puede ser obtener, sí, información, como el caso de Diego. Otras veces realmente es solo para discriminar o castigar. También las autoridades policiales a veces en sus formaciones, entrenamientos, enfrentan pues un nivel muy grande de deshumanización, dejan de ver a las personas como personas, ya los ven como pues como a veces blancos de una guerra contra una delincuencia que termina por afectar a las personas más pobres, a las personas que son vulnerables por cualquier razón, porque tienen pocos estudios, porque tienen diversidades distintas. Y en el caso de las personas indígenas está claro que ahí hay un racismo y una mirada desde ese racismo que permite que sean tratadas como menos personas. Sí, es muy importante que reconozcamos que la violencia es de muchos tipos y que ninguna autoridad, ninguna, ni la policía que porta armas, ni los ministerios públicos que traen trajes, ni los jueces, pueden ejercer ningún tipo de violencia, no solo física, tampoco emocional, menos discriminatoria con palabras humillantes, eso es tortura. Con información de La Voz Campesina, reportó Iván Fernández para ustedes, amigos y amigas de Polen al Aire. Desde las organizaciones defensoras de derechos humanos, llevan a cabo distintos actos para visibilizar, viralizar y pedir apoyos de solidaridad para exigir justicia frente a los constantes actos de tortura y criminalización a personas indígenas a quienes se les han fabricado pruebas para señalarlos como culpables. Cerramos este tema con las palabras de Carlos Ogás, quien hace énfasis en la importancia de seguir exigiendo y visibilizando estos actos de tortura y violación de derechos humanos de personas indígenas en el país. Actualmente no existen mecanismos de justicia, de acceso a la justicia, que garanticen pues entera confianza a la población civil afectada de estas violaciones a derechos humanos para que vayan y denuncien la desaparición de su ser querido, denuncien el desplazamiento forzado, porque bueno, lamentablemente señalan que hay pues una profunda también colusión de autoridades con estos grupos responsables de la situación actual, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy complejo, compas, que la verdad no me atrevería a decir como una salida, pero sin duda alguna para cualquiera de las salidas que se construyan, una de las actores principales deben de ser los pueblos, las comunidades, la sociedad civil o la población civil que pues está siendo directamente afectada por este contexto de violencia y que actualmente pues está silenciada, ¿no? Y 14 horas sin luz. Lucía le pide a Dios. Cortan su respiración y desvaneció. Y con la pieza titulada Sin Color, de Alfredo Romero, perteneciente a Los Trovadores por Derechos Humanos, es como pasamos a otros temas y territorios. Escuchemos las breves informativas donde nuestro compañero Tomás nos habla sobre la velada de Madres Buscadoras en el marco del 10 de mayo, así como información sobre el aniversario del Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés desde Tlaxcala. Sin color. Las breves informativas de Polen al Aire. Las breves informativas de Polen al Aire. Justicia para Karina Ruiz. Exigen organizaciones ante desaparición y feminicidio de Defensora del Agua en Jalisco. Karina Ruiz Ocampo defendía y exigía el acceso al agua para las personas que habitan el fraccionamiento La Cima, en el Arenal, Jalisco, la colonia donde ella y su familia tienen su vivienda. La defensora se encontraba desaparecida desde el 13 de abril de 2025, luego de que sujetos desconocidos entraran a su casa a la fuerza para llevársela. Según informó la Fiscalía del Estado, su cuerpo sin vida fue localizado en un paraje del municipio de Amatitán, Jalisco, el pasado sábado 2 de mayo. Organizaciones de la sociedad civil y redes de mujeres por la defensa del agua en el estado exigieron al gobernador Pablo Lemus el fortalecimiento de los mecanismos de protección para personas defensoras. Al mismo tiempo, llamaron a reconocer su desaparición y localización sin vida como un feminicidio, así como a no descartar su labor de defensa como una línea de investigación en el caso. Encuentra esta y más información en zonadocs.mx. Velada de Madres Buscadoras para exigir justicia. Como parte de la conmemoración del Día de las Madres, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México convocó a una velada para recordar a las madres que han fallecido mientras buscaban a sus familiares. Una de las acciones de mayor convergencia es la Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia en la Ciudad de México, que este año realizó su 13ª edición. En esta marcha participaron cientos de familiares provenientes de todo el país. Durante el mitin en el Ángel de la Independencia, una integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Coahuila señaló que ya son 127,000 desaparecidos en el país. Según cifras oficiales, 47 personas son desaparecidas cada día. Con información de Serapaz y piedepagina.mx. Compromiso y esperanza en la cuenca del Alto Atoyac. 23º informe del Centro Fray Julián Garcés. El 7 de mayo, el Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local presentó en la ciudad de Tlaxcala su 23º informe titulado Ante las violencias persistimos en el compromiso y la esperanza en la cuenca del Alto Atoyac, en el marco de los 23 años de su fundación. Entre las actividades que acompañaban a la presentación del informe, destacó la realización del foro Retos para un Plan Integral de Saneamiento en la Cuenca, en el que participaron académicas de la UNAM y la Universidad Iberoamericana de Puebla. Más de 250 personas, tanto de sociedad civil, campesinos y sociedad en general, se dieron lugar en las afueras del Centro Fray Julián Garcés para reconocer la labor del centro, agradecer a la directora saliente Alejandra Méndez Serrano y dar la bienvenida a su nueva directora entrante Marisol Flores García. Consulta el informe y más información en centrofrayjuliangarces.org.mx. Thank you. nos siguen pegando abajo de Charly García. Es la pieza con la que complementamos nuestra información compartida de esta emisión. Escuchemos a nuestro compañero Iván Fernández y Corresponsales en Red. Esta semana en Corresponsales en Red iremos al sur de Veracruz. Iremos a la radio Teocelo, que actualmente tiene un recurso de revisión contra una resolución dictada por magistrados, esto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto es Corresponsales en Red, en Polen al Aire. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Empezamos con la palabra del compañero Élfego Riveros Hernández de Radio Teocelo, que nos actualiza la situación de esta radio. Junto con Radio Teocelo hemos sido denunciados por supuesta violencia política en razón de género. No hay tal, por el caso de nosotras y nosotros en esta emisora comunitaria, y sí la intención de silenciar a un medio que ha sido crítico, insumiso, y que ha tratado de quitar vendas de los ojos para que la gente pueda expresarse con toda libertad y emitir los votos correspondientes en el caso de las elecciones. Está en ese contexto esta denuncia. Llevamos un año con esta situación. El propósito de quienes nos denuncian, pues, es colocarnos en un banquillo de los acusados con orejas de burro, simbolizando que esta radio pues no es nada en relación al poder, a la riqueza, a las influencias, al amiguismo, al compadrazgo, a la simulación, a la corrupción, y pues eso es lo que pretenden preservar. Es una familia a la que ya conocemos porque ya gobernó Teocelo, y en eso estamos con la comunidad y con las audiencias, defendiendo a capa y espada la libertad de expresión, el derecho a comunicar, y para que, pues, en el futuro no haya la facilidad del poder para silenciar y para castigar. Esperamos todavía que este recurso de revisión que hemos interpuesto allá en la sala especializada del Poder Judicial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sea escuchado. Estamos solicitando audiencia para que nos escuchen y podamos desarrollar, pues, una serie de argumentos que no fueron tomados en cuenta cuando se revocó una sentencia que nos era favorable. Por lo pronto es lo que puedo decir, y muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima, y la radio comunitaria siempre insumisa. Hasta aquí Corresponsales en Red. Soy Iván Fernández. Gracias. Hasta pronto. Agradecemos su amable atención y les invitamos a que nos escuchen en nuestro siguiente programa. Polen al Aire es una producción de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen en colaboración con esta emisora. Gracias. Gracias. Polen al Aire. Polen al Aire. Polen al Aire. Polen al Aire. Polen al Aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al Aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado.